Suelo S.A. Música subterránea, música con conciencia. Ella le rompe el corazón, solo un poco o demasiado, y sus chistes atraen al tipo malo y ese afortunado. Mientras ella se sumerge y gime y desliza su sonrisa de alma en pena, ella saca lo mejor de lo más grande al pie de la letra. La pasión de los amantes es por la muerte, dijo ella. La pasión de los amantes es por la muerte. Bienvenidos amigos a un programa más de Subsuelo S.A. Y pues bueno, esta semana he andado revoloteando ahí la famosa fecha del 14 de febrero, día de San Valentín, día de los enamorados o como les llamen. Y pues bueno, no nos vamos a quedar atrás, vamos a hacer un programita tal vez un tanto emocional, tal vez hablando un poco de amores, desamores, tragedias o letras ahí. Tal vez que despiertan ciertas emociones y no precisamente hablando de amor. Y Así que vamos a estar acá. El programa se va a estar dividido en dos partes. Una, vamos a estar poniendo algo de musiquita, música ahí variada, de todo un poco, conforme vayan apareciendo cosas. Y en la segunda mitad, nuestro amigo Santi Rick con su espacio Dial Rick, que él, como él mismo dice, haciendo radio a colores, haciendo un programa bastante interesante, un audio collage, bastante interesante. Así que pónganle atención, donde se explican muchas cosas, mucho sarcasmo, mucha camaradería y buena música. Y así es, iniciamos obviamente con los grandes Bauhaus, con un clásico de clásicos, uno de sus sencillos, The Passions of Lovers. Y de Bauhaus continuamos con los sonidos oscuros, pero esta vez nos vamos hasta México. Vamos a escuchar a la banda El Clan con el tema llamado Odio, que algo así dice su letra al iniciar. En el jardín de mi interior sembraste flores secas muertas, un árbol sin raíces, la hiedra venenosa más hermosa, promesas ilusorias que pudriesen cada uno de mis ensueños. Ahora despierto y el dolor me ha demostrado que es verdad, que te odio. Eso es el odio. Thank you. del amor esplendor. Odio es el más puro sentimiento. No tengas miedo de permanecer a la sombra del amor. La hora es tarde y sabes que el tiempo no es para nadie. Ver el brillo del alma en su rostro, entonces sabes que estás atrapado en la sombra del amor. Un breve abrazo, el miedo y la moderación se han ido. La inocencia arde, sí, un fuego cardió todo el tiempo. Mira las puertas a punto de abrirse en ambos sentidos. Mira la respuesta reflejada en su mirada. Entonces sabes que estás atrapado en la sombra del amor. El amor verdadero no es bonito, esta noche es su turno de ser, la marioneta de mis deseos, ahora déjame probar un poco de tu dolor y sé la luz en mis ojos, la luz ardiente de mis ojos. problems, you're tired to be the man of my desires. Now let me taste some of your pain and be the light of my eyes. Seguro como tú. Quejas, lamentos, temor algo inexplicable. Solo por hoy pediré perdón, pediré compasión, ejercitaré mi alma, pensaré en nada. Bajaré la guardia, pensaré en nada. Thank you. vender mi tiempo solo por hoy. Pediré perdón, pediré compasión, me invitaré mi alma. Pensaré en nada. Bajaré la guardia. Sangre que corre distante, tiñendo los rostros de hambre. El hombre mata para vivir. La vida le suya zancadas cuando la esperanza muere en sus almas. La tristeza no tiene fin. Los niños mueren, sus cuerpos no pesarán. Pero no importa, más armas pronto vendrán. Miles y miles protestan por un mundo mejor y buscan la guerra como única solución. Los jóvenes no aprenden mayor distracción que matar a su hermano por ser de otro color. We'll be right back. Sobra un tiempo en la estación, sobra un tiempo en mi rincón, solo una canción por ti, tus pasos, tu aroma, tu viento, tu voz, nunca un adiós. Solo una canción por ti, tu sombra evitaré, la sonrisa más letal, el recuerdo más mortal, la danza más fatal, la que escribe su voz. No puedo hablarte así, no puedo verte así, un cúmulo de himnos de ayer. Las tardes de muertos eclipsan el bar y a los deudos callarán su rabia y todo es por ti. Púlsame esta rabia que tengo contenida. que quiero rescatarme ahora. Súdame este odio que obstruye mi velorio, que quiero rescatarme ahora. Llévame contigo, hazme tu destino, deja que me muera contigo. Mira este coraje, me está convirtiendo peor que una bestia en un ser humano. Rescatarme ahora. Súdame este odio que obstruye mi velorio, que quiero rescatarme ahora. Mira este coraje. Sentir las espinas en las manos al perforar cada oración y morir en cada palabra que alguna rosa hizo sangrar. Y al final la sangre queda viva. Nada. No cambiaría nada. No olvidaría nada. No me arrepiento de no ser. No ser nada. No borraría nada. No lloraría nada. No me arrepiento de no ser. Romper el gran silencio que nos cobija así y nos ahoga al anochecer. No me arrepiento de fragilidad hipnotizante del calor del sol. Vuelo hacia esa paz que huele a muerte. ¿Pero qué será? La ruta está marcada, no puedo evitar seguir la dirección hacia ese calor. La oscuridad tiene su nombre. La luz se apaga, no responde. No tengo rumbo ni horizonte. Mis alas se queman. Voy a pedirle al mar que devuelva tus sueños muertos y los castillos que hiciste en la arena. Voy a pedirle al sol que caliente los pensamientos para que floten de nuevo en el aire. Y verás la luz cuando el síndrome se vaya. No habrá más que luz. Voy a reconstruir la mirada que vas perdiendo. Thank you. Esta noche rota es para ti, aunque el viento tibio no te toca. Nadie se ha colado por la puerta abierta, ni siquiera el eco de un adiós. Ni un fantasma roza las paredes. Todo es transparente como una sombra. Te ha encontrado al fin la soledad. Y dormirás con otra realidad y entenderás la magia del azar. Y llorarás versos sin terminar. Solo un suspiro le dejas a la luna. Fantasmar. Pequeño niño, sécate los ojos que lloran. ¿Cómo puedo explicar el miedo que sientes por dentro? ¿Por qué naciste en este mundo malvado? Donde el hombre está matando al hombre y nadie sabe por qué. ¿En qué nos hemos convertido? Solo mira lo que hemos hecho. Todo lo que destruimos, debes reconstruirlo. Cuando los niños lloren, hazles saber que lo intentamos. Porque cuando los niños cantan, entonces el nuevo mundo comienza. Pequeño niño, debes mostrar el camino por un día mejor para todos los jóvenes. Little child, dry your crying eyes. How can I explain the fear you feel inside? 'Cause you were born into this evil world where man is killing man and no one knows just why. What have we become? Just look what we have done. All that we destroyed, you must build again. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Little child, you must show the way to a better day for all the young. 'Cause you were born for the world to see that we're all can live with love and peace. No God. When the children cry, let them know we tried. 'Cause when the children sing, then the new world begins. Suelo, todos los viernes de 5 a 7 p.m. por la 506 Radio Online. Juntos en línea. Suelo.